Hola muchachada, ¿qué tal? Estamos aquí en Radio Almaina, en la hora del tedio, y hoy tenemos un episodio especial en el que vamos a charlar con Francisco Morales, a.k.a. Ese Curro. Estoy seguro de que lo conocéis de bandas tan importantes en la cultura musical de este país, como son Narco, Califato 3x4 o Salvar Doñana. Pero la verdad es que este hombre ha hecho muchísimas más movidas, aparte de estas, más sonadas, y creo que todas son súper interesantes y que han abierto mucho camino en el mundillo underground. Este capítulo lo dedicamos íntegramente a él y a su música, así que ya adelanto los temas que van a sonar para no daros la chapa luego y que fluya la cosa. Vamos a empezar con Hermanos Gómez, de Narco. Hacia la mitad del programa sonará Future Drugs, la droga del futuro, uno de los muchísimos temas que tiene como ese curro. Y cerraremos el programa con Ardoria, de Salvar Doñana, su proyecto más reciente junto con Rosana Papalardo. ¡Venga, vámonos! Vale, pues hoy tenemos al otro lado de la línea a ese curro. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí desde Radio Almaina, hacerte una pequeña entrevista. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo se está Radio Almaina? Saludo a la gente de Radio Almaina y saludo al Dieguito. Vale. Hola ahí. Pues mira, yo te llamo, tío, porque creo que tiene una de las carreras musicales más locas, más prolíficas, que he tenido el gusto de seguir, más o menos de cerca. Y sin embargo, creo que te mola en general moverte un poco por la sombra, ¿no? O alejarte un poco del foco, o a mí me da esa sensación. Y para mí eres un referente absoluto en la escena underground de España de distintos estilos de música. Entonces podemos enfocar cronológicamente un poco un repasillo a lo que has venido haciendo. Venga, como tú quieras. Respecto a lo que dice lo de la sombra, en la sombrita se está mejor, claro. Sí, ¿no? Hombre, mientras te lo puedas permitir. Pues mira, tío, tienes tantos proyectos, tantos grupos, has hecho tantos discos que muchos en internet ya no están, o por lo menos yo no los encuentro. Entonces, a la hora de reconstruir, en plan fielmente, tu movida, es bastante difícil. Así que, bueno, puedo derrapar bastante, pero bueno, vamos a hacer aquí un pequeño repasillo, ¿vale? Venga, dale caña. Mira, yo lo primero que empecé a escuchar de ti, que tenía yo 15 años... Por cierto, en el Instagram está todo, lo tengo todos los discos más o menos, casi todos los discos están en el Instagram. ¿Sí o qué? Mira, de lujo, pues. Ahí tiene una guía. Para... Vale, perfecto, porque abro algunas cosas, tío, de Bandcamp o algo así, que me dan error, o no sé si es que la web ya no se mantiene, o no sé, porque creo que tienes cosas por muchas partes, y sobre todo colabos y movidas así. Entonces, sí, no sé. Tengo muchas cosas antiguas por ahí que algún día, cuando sea viejo y no esté haciendo música, o no esté sacando música, porque música siempre haré, pues claro. Seguramente haga eso, lo recopile, ¿sabes? Pues... Y lo ponga un poco mejor, si llego vivo. Ojalá. Pues mira, tío, yo lo primero que escuché fue Hábitos Peligrosos, me parece, o Venganza Quiere. No sé exactamente cuál vino primero. Me parece que Hábitos Peligrosos. ¿Sí? Hábitos Peligrosos vino antes, pero antes de Hábitos Peligrosos hicimos... Con Falso Dogma, ¿no? Y yo otra movida, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Lo de Falso Dogma? O sea, en Falso Dogma entré yo en 2002, vale. Y Hábitos Peligrosos lo saqué en 2004. Pues ya te digo, nosotros empecé con el Papa, que nos conocíamos del barrio y nos pusimos a hacer música, ¿sabes? Y ya está, y lo que nos gustaba por la época, ¿sabes? Que estaba muy influido por una serie de grupos que había aquí en Sevilla que mezclaban electrónica con guitarra, ¿sabes? Como Electrodrummer... Vocals y todo ese rollo, y influidos por eso que nos flipaba, que nos íbamos a las fiestas a verlo, pues intentábamos hacer eso, pero claro, no tenemos niños, ¿sabes? Digamos, ¿sabes? Cuando empezamos, claro. No teníamos ni 18 años, ¿sabes? Ah, qué guapo. ¿Y de eso te queda algún registro o se ha perdido ya todo? Sí, ya te digo, eso hay como unos 7 temas que yo creo que ahora mismo no están en internet. Algún día a lo mejor lo estuvo, pero vamos, que eso está grabado con un 4 pistas, sin reverb, ¿sabes? Pero bueno, tiene su rollo, ¿sabes? Yo qué sé, yo lo tengo cariño, vaya. Qué guapo, tío. ¿Y ahí en aquella época ya tenías referentes de rap o solo era de estas movidas? Mira, ahí lo que ya puedes encontrar, a lo mejor, es conexiones con cosas que he hecho yo mucho después, ¿sabes? Porque ya, a lo mejor había un tema que se llamaba Sueño al Pujarreño, sí, que mezclaba una guitarra flamenca con electrónica. Hostia, qué guapo. Sí, eso a lo mejor lo hice. Eso es de los 90, vaya, yo creo, ese tema, ¿sabes? Falla, ves. Sí, de final de los 90. Entonces, había sobre todo electrónica experimental, electrónica con guitarra, que a lo mejor que luego también he hecho más con Narcos. Y luego de rap, realmente, a lo mejor a nivel instrumental había algo, pero todavía ahí no le dábamos caña al rap. Empezamos, el papá y yo, llegó un momento que empezamos a escuchar más rap y nos pusimos a hacer rap, ¿sabes? Ah, pero vale. Hacíamos electrónica antes que rap, vaya. Claro, en verdad la electrónica siempre ha sido el hilo conductor, ¿no? Es lo que en verdad nunca has perdido de vista, ¿no? En casi ningún proyecto. Sí, la verdad que ahora que lo pienso, todos han tenido electrónica, creo, sí. Sí, sí. Y bueno, cuando empiezas con el Papa, con Hábitos Peligrosos y todo eso, ¿él se pone a producir y tú a rapear o tú ahí todavía estás metido en tema de producción? Es que al principio yo cogí el ordenador, pero el Papa era más friki del ordenador y yo sobre todo pues metía instrumentos, metía voces, ¿sabes? Metía percusiones, metía teclado, guitarra, bajo. Ah, qué guapo. ¿Sabes? O sea, en esa época tú ya jugabas un poco, sabías tocar algo, tenías un poquito de idea de... Sí, yo antes de cantar tocaba la guitarra, hombre, toda la vida. Lo que primero que empecé a hacer fue tocar la guitarra. Ah, hostia, sí. Qué guapo. Eso es lo primero. Después ordenador, a producir electrónica y cantar ya era bastante pureta, en verdad. Tenía 22 años por ahí cuando empecé a ensayar cantando, que me metí en Falso Dogma y a rapear y todo eso, ¿sabes? Antes había grabado alguna cosilla de cachondeo, pero no. Vale. En este primer bloque que yo meto un poco, pues como las primeras maquetas, ¿no? Venganza XL, Hábitos Peligrosos, Capoeira, que lo tenías con el anoréxico, ¿no? Y tú eras Lunes. Bueno, Lunes sí que ha seguido usando ese alias bastante. Bueno, eso lo usé yo a principios de los 2000, ¿verdad? Yo creo que no lo he vuelto a usar. ¿El de Lunes? el de lunes, esto a principios de los 2000, vamos, esto era de chico también, esto no lo he vuelto yo a usar. Sí, ¿no? Pero bueno, aparece por lo menos... Lo de este curro, llevo sin usarlo 10 años ya casi, todas son maquetas de antes de 2010, yo creo. El lunes porque viene después de lo bueno, ¿no? Sí, no me acuerdo, porque eso es la tontería que yo decía, pero no me acuerdo, el nombre bueno, del chico, tío, tú sabes. Tenía su rollo. A mí la verdad que el disco de Capoeira me mola bastante, ¿eh? Ya hacíais cosas ahí bastante guapas, y las bases también molaban un montón, y el rollo que teníais de sincronizar o el uno con el otro, y eso me molaba un montón. Y también te iba a preguntar, ¿vosotros qué referentes teníais ahí de rap? Porque yo siempre he notado que un poco vosotros apuntabais para otro lado, ¿no? O bebíais de otras fuentes, ¿no? No sé, siempre he visto ahí como un rollito un poco diferente en lo que hacíais. Ah, bueno, vamos, siempre a mí siempre me ha gustado mucho el rap, vaya, y al Papa también. Yo siempre he escuchado mucho rap, vaya. He escuchado mucho rap desde chico. De hecho, lo primero que escuché, de lo primero que me llamaba la atención de música era el rollo Technotronic, ¿sabes? Ah, bueno. Esa movida, Technotronic, Snap, ¿sabes? Qué guapo. Todo ese rollo que llevaba en sí, ¿sabes? Claro, pero es lo primero que me llamaba mi atención, ¿sabes? Pero digo, el rap en español como tal, a lo mejor no ha influido tanto, ¿no? ¿O sí? Sí, yo vi a 7 notas, 7 colores en el 97, ¿sabes? Antes de que sacara, yo creo que justo antes de que sacara el hecho simple, cuando había sacado el más y nada más, ¿sabes? Ah, vale. Claro, y claro. Me flipaba, vaya, por ejemplo, ¿sabes? Y sí que escuchaba también CPV, claro. Me gustaba bastante. Claro, es que bueno, esos referentes en concreto sí que son bastante... Bastante crema, pues. De por sí. Aquí, luego también, yo qué sé, me gustaba mucho la Super K, ¿sabes? De aquí, la Super K, tío. La Super K, qué guapo. Claro, la Super K, luego fueron mis colegas, fueron un poco mi crew, ¿sabes? Y en el rollo, y yo qué sé, escuchaba cosas de aquí, en esa época escuchaba cosas de aquí. Ahora ya no muchas, la verdad, pero. Ya, pues, tío, la Super K, la verdad es que tenía un disco, tío, con una intro muy loca que estaba guapo, que lo escuché hace poco. Y sí que tenía una letra bastante graciosa, ¿eh? Me merecían bastante la pena. Ha envejecido bien. Hombre, la Super K es que era súper innovador, tío. O sea, ten en cuenta que aquí en Sevilla estaba todo el mundo rapeando con S y hablando con la voz así, ¿sabes qué? No sé qué, ¿sabes? Claro. Y esta gente estaban ya flexeando fuerte, ¿sabes? Haciendo movidas ahí, todo G-Fan, todo, o sea, yo qué sé. Estaba súper avanzado, yo creo, el rollo. Demasiado sí. Para la época. Claro, tío, totalmente. Sí. De hecho, nosotros, bueno, yo llevo en Granada una pila de años, pero yo soy de Antequera, de un pueblo de Málaga. Y sí que veíamos un poco eso, ¿no? Cuando escuchábamos estas maquetas, notábamos que siendo de Sevilla, teníais un rollo como muy distinto al resto, ¿no? O sea, por ahí estaba, yo qué sé, la época, ¿no? SFDK, 2 de Chota, El Límite, Jesús y toda esta gente. Y veíamos que, de hecho, esto era algo que te quería preguntar, porque era una teoría que me dijo mi colega. Teníais vosotros el tema este del Vaticano, ¿no? Nosotros decimos, bueno, igual del Vaticano es porque es como un país dentro de una capital, ¿no? Como algo totalmente distinto. ¿Va por ahí o no? No, pero mola la interpretación. Pues te lo juro, tío. Es mucho más estúpido, ¿sí? y menos rebuscado. Lo del Vaticano es por el Papa, porque era la casa del Papa. Ah, coño, claro, mira. Porque la casa del Papa y la mía, y el Papa era el Papa por un fanzine que teníamos él y yo antes de empezar con la... A hacer cosas de música, o sea, hacíamos música, pero antes de hacer música más en serio, nosotros hacíamos fanzines, vaya. Y teníamos un fanzine que se llama Papa Liñá. Entonces los de Falso Bomba conocían al Papa por el Papa Liñá, por el fanzine. Decían ellos, el Papa Liñá, por el fanzine. Y de ahí se quedó con el Papa y de ahí el Papa al Vaticano. Vale, vale. Era un Kelly donde nos fuimos a vivir él y yo, ¿sabes? Que era un Kelly como que estaba ahí antes de que lo arreglaran, nos dejaron meternos, ¿sabes? Estaba todo reventado, no tenía luz casi nunca, nos cortaban el agua, y eso era el Vaticano, y teníamos un estudio allí montado, estaba entero pintado graffiti. ¡Guau, qué guapo! Eso era una semi-ocupa. ¿Ahí hiciste, por ejemplo, vaping? Ahí se hizo... Los de DJ... Venganza XL, claro. Y no sé si Capoeira también, y toda esa época, ¿sabes? Ah, qué guapo, tío. Pues mira, duda resuelta. Porque nosotros siempre veíamos como un poco eso, ¿no? Como que, yo qué sé, al final, pues los raperos en Sevilla aparecían unos en sitios de otros, o por lo menos en eventos, o yo qué sé. Y como que veíamos que ibais totalmente en otro circuito distinto. Como que, hostia, esta gente no tiene nada que ver. Y vienen de ahí y también hacen rap, pero como son cosas musicalmente muy distintas. Y luego, aparte, como que no se autorreferencian entre ellos y es como si... Eso, como si fuera un pequeño país dentro de una capital, al final. Como diciendo, hostia, esta peña... van a su puto rollo y tienen otros referentes y otras ideas y yo qué sé. Yo que sé, a mí siempre me ha pasado un poco eso, la verdad. Yo, si hay una fiesta, me voy a la cocina, y cuando la cocina se llena me voy al baño, y cuando el baño se llena me voy al baño chico. Claro, tío. Pues, y así, ¿sabes? Pues sí, eso... Eso se nota, tío, se nota y en verdad mola, porque al final lo que hace es que te aporta otras cosas, ¿no? Porque yo qué sé, ¿cuántas maquetas han salido de Sevilla? 2.000 millones. Y el 90% iguales. Y sin embargo, ahí nosotros sí que gastamos como, hostia, esta peña aportan otro rollo, tienen su mundo, no están copiando al mismo nota o están con otra cosa, que se han creado entre ellos y que se retroalimentan entre ellos y yo qué sé, y otro producto. A mí me volvía todo loco. Te quería preguntar. Sí, también es que no, tampoco teníamos mucha relación con la gente que hacía Real de Sevilla, los conocíamos, pero nos veían ahí un poco como bichos raros y también como que, Guillo, en todas las escenas que son así tan cerradas, hay como también uno, ¿sabes?, que códigos de iniciación y tienes que entrar y te haces corista de uno y haces colabo y pasas por una serie de rituales para formar parte, que nosotros siempre hemos pasado 3 kilos de eso, nosotros llevábamos nuestro puto rollo y tampoco es que no representaba ni la movida, ni... A lo mejor había cosas que nos gustaban, que escuchábamos, ¿sabes? Claro. Que hacía Peña de aquí de Sevilla, pero en general creíamos que nosotros hacíamos otra movida y siempre nos ha gustado ya nuestro rollo, ya te digo. En el RAN nos juntábamos siempre con los losers, ¿sabes? En este caso con la Supercar, el Virus, ¿sabes? Luego ya cuando empezaron la gente de la droga, el hábito, el rollo ese, que también lo hacían diferente, aunque ellos luego sí que tuvieron más reconocimiento fuera y eso, que la generación nuestra, digamos, éramos más outsiders. Qué guapo, tío. Pero siempre, tú sabes, con la chumba, ¿sabes? La chumba nunca muere. Nunca, tío. Mola, ese espíritu me gustó un montón, tío. Como decía, una de las maquetas estaba, pues para ser un buen en sí, primero hay que ser un friki. Pues todo eso me lo apuntaba bastante. Te iba a preguntar en la línea de... Vaya letra de chico, fea, tío. Bueno, tenía sus cosas, tío. A mí, yo te lo juro que... Tío, esa letra, eso la escribí... Eso es, mira, de la primera o la segunda letra de rap que yo escribí en mi vida, ¿sabes? Tío, pues está guapa, ¿eh? Y la base... Con 20 años por ahí, o sea, hace 26 o 27 años, vaya. Esa es la de Guerra Privada, ¿no? Sí, yo una de esas, no me acuerdo, de las primeras, ¿sabes? No me acuerdo cuál era, pero vamos, que eso es súper chico, yo... Pero no, pues tío, te lo juro que ha envejecido bien, ¿eh? Que yo ahora con esto le he pegado un repaso y digo, joder, es que está guapo esta mierda, tío. Está guay. Y te quería preguntar, tío, por el tema de... Te lo juro, tío, en serio. Te quería preguntar por el tema, que esto sí que me volvió loco cuando lo escuché la primera vez. Tío, ¿esto qué es? El de Quiet in Squatchy, tío. Pues, tío, ese tema... ¿Eso qué es? ¿Sabes lo que es Quiet in Squatchy? Que es una especie de documental experimental ahí... de los años 60 o 70 o por ahí, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, es como salen ahí como un montón de imágenes de fenómenos físicos, no sé qué, de terremotos, no sé, hace un montón de años que no lo veo, vaya. Pero es una fricada gordísima que nos molaba en la época, que yo no he vuelto a ver. De hecho, estoy buscándolo aquí porque lo tengo, original, pero no lo encuentro, tío. No sé, lo tío. Tengo, y por si me acuerdo de alguna cosa más. Ya te digo, eso nos gustaba mucho a mí, el pavo y yo, nos poníamos fuma porre a ver esas mierdas. Y luego el tema, pero no tiene nada que ver con la movida, solamente es el nombre y luego la letra es como si fuera un rollo también muy influenciado por la literatura de que nos molaba en la época. Un poco de ángeles y demonios, ¿no? Y sí, también el rollo del Oscar y también el rollo este... también de vampiros y etcétera, claro. ¿Sabes? Yo que sé, flipaba de esa de la claro, época, tío, nos molaban. Pues estábamos guapos. Y nos juntamos todos ahí, ¿sabes? Llamamos a mi hermana también para que metiera las cuerdas y todo el rollo, que las mete mi hermana. Que luego ha sido la que ha metido cuerdas en hasta ahora en Salvadoriano, las cuerdas que hay también las mete ella, pues para atrás, narco, en todos los grupos. Vamos, todos ¿cómo se llama, ¿cómo se llama ella, tu hermana? Todas las cuerdas que escuché en mis canciones son de mi hermana, vaya. Olé. ¿Cómo se llama? Que le mandemos un saludo de aquí. Un poquito se llama Araceli Morales. Ah, mira. Pues un abrazo para ella. Pues tío, sí, todo ese tipo de temas yo lo escuchaba, tío, y me volvía todo loco, ¿sabes? Porque decía, hostia, esto aquí... O sea, acostumbrado a otras cosas más típicas o más básicas, era como de repente me montaba yo mi propia película, porque además no tenía manera de interpretarlo bien y era como, pues me disparaba la imaginación. Y... Además eso es lo guapo, realmente las entrevistas se cargan un poco eso. Ya, bueno, lo lamento por esa parte, pero por otra parte resuelvo mis dudas de la adolescencia. Y bueno, tío, pues mira, luego ya hay como un salto tocho, ¿no? Y llega Bipolar. Que yo te lo juro, tío, que para mí a día de hoy, Bipolar junto con el Testimonio Libre del Fomega, me parecen de los dos discos más gordos que he escuchado yo en español. Increíble. Ahí... Yo qué sé, para mí todavía... Yo viéndolo como mi carrera de rap, ¿no? Lo que he hecho relacionado con el rap, o como ese curro más bien, ¿sabes? Todo lo que, sí. Yo qué sé, yo lo veo como que ahí hay cosas guay, que hay un salto de calidad respecto al anterior, claro. Pero todavía eso está muy verde todavía. Luego ya sí que hice yo ya un poco lo que yo creía que podía llegar a hacer, lo hice después, más adelante, y ya por eso también dejé de hacerlo, porque yo ya lo agoté un poco la historia, pero ahí yo creo que todavía estaba la cosa verde, pero bueno. Bueno, yo creo que son muy diferentes, tío, yo también luego seguí muy cerca, pues yo qué sé, que ya llegaremos a eso, ¿no? A todo lo de Breaking Bad y otras cosas, Andalusian Team, pero bueno, creo que, por ejemplo, a nivel... Sí, eso ya es que grind, eso ya no es... ya es otra movida, eso ya lo separaría yo, o sea, cuando... Claro. La etapa esa de Breaking Bad la separaría de la de ese curro, yo ese curro termina un poco con ojos de grafeno, me pico unos cuantos años haciendo grind, claro. Aunque use el mismo nombre de ese curro, pero en verdad es otra movida, y ya está, y cuando acabo con lo del grind, pues ya lo dejo, ya la historia, ya la dejé. Pues no sé, pero a mí Bipolar, tío, me dejó un montón de perlas y movidas, ¿no? Como llegó un punto en que para seguir consumiendo rap teníamos que reírnos un poco del rap y teníamos que... miras para otras partes también. Sí, también eso tenía sentido en su momento, ¿sabes? Sí, efectivamente. En su contexto también, ¿sabes? Aquí en Sevilla, en el contexto en el que yo lo escribí, ¿sabes? Sí, tío, luego la movida gorda ya llega en el 2007 cuando después de Bipolar saca el Litio, que ahí ya cuando empezamos a escuchar de repente, yo qué sé, Drag and Bass, techno minimal mezclado con rap, digo, hostia puta. Eso sí que fue también un poco una puerta, ¿no? Sí, hombre, yo no sé si lo que se hizo antes de eso aquí, de coger temas de... O sea, no sé si alguien hizo un disco de remezclas electrónicas de un disco de rap. Yo no lo había escuchado, antes luego. De eso, no sé si... Yo no tengo constancia, igual alguien lo hizo antes, que da igual que sea un gilipollez. Bueno. Sí, claro que se hizo fuera, o sea que... Ya, claro. Una tontería, pero bueno, que sí que es verdad que cuando lo hice se quedó todo el mundo ahí un poco con la cara de otro, ¿sabes? Diciendo, ¿esto qué coño es? A mí me dejó muy loco, tío, pero lo que me deja más loco es que en el mismo año prácticamente te metes en Narco y sacas Vaping, ¿no? Sí, eso fue en 2008, sí, más o menos. 2008, o sea, puta locura de año, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, lo de Narco fue un tren que pasó y lo cogí, ¿sabes? Que fue cuando el Chato, que no, salió el Chato. Es algo que haya empezado yo, igual que lo de Falso Dogma también, ¿no? Que fue un grupo en el que siempre hay como proyectos, yo le llamo proyectos puente, porque como que son, que a lo mejor no terminan de cuajar, pero te sirven para aprender para otro siguiente que viene después, ¿sabes lo que te digo? Que me ha pasado ya varias veces. Claro. Y Falso Dogma, yo creo que fue un poco donde yo aprendí mucho, que me valió para luego yo poder currar en Narcos, ¿sabes? Rap. Claro, que en todo este tiempo que tú has dicho te has saltado, por ejemplo, que Falso Dogma, que también sacamos alguna cosilla, y que yo estaba en ese grupo hasta 2008, por ahí, hasta 2007, ¿sabes? Ah, hostia, pues que yo de eso no pillé mucho, tío. ¿Qué referencias tenía o qué nombre de alguna maquetilla o de algún disco? No sé, no sé si hay temas sueltos por ahí. Yo, de hecho, en mi canal de YouTube creo que tengo colgado uno que se quedó ahí, uno medio grabado que iba a salir. Grabamos un disco que nunca salió, eso está por ahí. Vale. Pero yo no lo tengo, no tengo maquetas o por ahí, pero vamos, ese grupo era el grupo en el que estábamos el Papa y yo, ¿sabes? Vale. Y bueno, pues en ese grupo, era un grupo mítico de Sevilla por el que había pasado un montón de gente. Y que nosotros entramos, el Papa entró en el 2000 y yo en el 2002. Y estuvimos hasta 2007, 2008. Y era un grupo de... En su inicio era un grupo de hardcore metal, ¿sabes? Punk. Y luego nosotros, pues ya cuando entramos nosotros, pues ya estaba también metiendo mucha fusión, ¿sabes? De todo tipo, ¿sabes? Metiéndole fusión, metiéndole electrónica, ¿sabes? Olé. Y era como, yo qué sé, un grupo ahí, no sé, se ha escuchado los Skindred, por ejemplo, grupos así, pues, Samda y no sé. ¿Y ya se disolvió? Yo, ¿o sigue? ¿Sí? ¿Sigue activo? ¿Falso? Que va. Eso lo dejamos en, ya te digo, intentamos sacar el disco, pero nos enredamos, no conseguimos sacar para adelante, y eso se quedó ahí ya, y lo dejamos. Yo también había empezado con Narco, claro. Chusta, que era el otro cantante, estaba con La Selva Sur a tope. y cada uno estábamos con nuestras cosas, ¿sabes? Y al final pues se quedó ahí el grupo, ya que ya está bien, porque ya tuvo bastante trayectoria, que por lo menos yo creo que estuvo el grupo funcionando. El Chusta, que el Mister Justicia Ciega. 20 años, 20 años, ¿sabes? Hostia, 20 años, ¿eh? Sí, yo no estuve tanto tiempo, pero el grupo era de antes de Narco, creo yo, incluso. Claro, Narco es como del 96, ¿no? Sí, Narco es del 96, pues esto era antes, ¿sabes? Vale, vale. Y el grupo estaría acabado, de hecho, pues 12, 13, 15 años funcionando, ¿sabes? Un montón de gente pasó por ahí. Hostia, pues habrá que pegarle una escucha a eso. A ver si me pongo... Yo digo, no hay mucho grabado, pero sí que ya... Ahí hice yo mis primeros directos con banda y aprendí yo mucho. Fue un poco una escuela, ¿sabes? Ah, qué guapo. Pues a ver si rescato algo que esté por ahí, que encuentre y lo pongo aquí en la radio algún día. Del tiro. La Alameda, que decía que tenía la droga del futuro. No es nueva mierda. Yo tengo la nueva mierda, la droga del futuro. Dejaron de inventarse cosas en 1999. En este siglo no hay nada nuevo. Lo que oigo ya lo oí, lo que veo ya lo vi. Lo siento, este sabor ya lo conocía. Y te persigue la policía igual que a tu papi. Tú sigues ampliando Eric B. and Racking. Ha vuelto la heroína y las chupas de yonki. Solo queda que vuelva el apaleado al parque. Y no funciona nada, todo se estropea. La ropa todavía secándose en la azotea. Los cerdos continúan cruzándose en la escalera cada cuatro años, como si la muerte no existiera. Y yo quisiera volver a verte para comprobar que eres real. Si lo eres, te diré, amigo, vente pa' acá, que en esta realidad todo es lo mismo pero igual. Tú la vas a buscar, la vas a encontrar y te la vas a tomar, porque son las drogas del futuro. Y yo, canijo, esto no es jauja. Jauja está en Córdoba. Miro el suelo esperando que me absorba toda esa actividad paranormal. Francisco Moral dudosa. Fábricas en Ámsterdam sintetizan mimosa, que hace que la realidad y el sueño sean la misma puta cosa. Pasando miedo en casa, con rayas en el nuendo. Yo leo el make-up en la cara de Nintendo. Y comiendo noodles me pregunto, ¿a quién coño le preguntaba cuando no existía Google? Ella siempre está mirando el móvil. Yo miro al cielo y veo formas humanas en las nubes. ¿Te acuerdas de YouTube? Lo de ahora ya no sube. Han encontrado el fósil de una planta desativa. Tú compras esta mierda antes que la comida. La droga en el futuro tiene un 100% de IVA. Vale, pues tío, te iba a preguntar, el Narco es un público, bueno, Narco para el que no lo conozca, ¿no? Una banda que yo pues, definiría un poco como de rap, metal y electrónica, ¿no? Más o menos. Y... Sí, en verdad era como... Sí, crossover le llaman también, rap, metal, sí, como, sí, esa onda, pero luego también hemos metido mucho punk, hemos metido eso, muchísima electrónica, claro. Hemos probado con otras cosas también, ¿sabes? Pero sí, esa puede ser la base. Pues este tipo de grupos tienen como un público a veces un poco purista, ¿no? Y muy exigente. Entonces, ¿cómo se tomaron este cambio de que entraras tú de repente? ¿Funcionó desde el principio o fue un poco complicado? Pues yo te digo que yo ya tenía experiencia en sustituir a un cantante, ¿sabes? Que lo había hecho en el otro grupo y eso también me valió mucho, ¿sabes? Entrar en un grupo en el que hay un cantante y entrar tú sustituyéndolo, ¿sabes? Claro, porque una cosa, eso hay que echarle cojones. Ya lo había hecho, ¿sabes? Hay que echarle huevos. Me ha ido bastante y luego, pues sí, pues también... Es que Narco venía de estar con un solo cantante, ¿sabes? Claro. Pero tampoco, porque lo sustituía al Chato, pero también ellos habían sacado un disco con un solo cantante. Entonces, cuando yo entré, fue como volver a tener dos cantantes. Uh-huh. No sé, tampoco lo recuerdo especialmente complicado, vamos, ¿sabes? Fue, bueno, aprenderme el repertorio y tirar para adelante. Y yo al principio estaba un poco ahí... cogiéndoles el rollo, aprendiéndome las letras, o sea, un poco adaptándome al grupo, y luego ya, pues, a partir de, a lo mejor, los dos años o tres que estaba yo allí, como un poco como un músico contratado, pues empecé a aportar más y empecé a meterme ya en los discos, claro. A aportar yo más, en la lista de Mosca, pues, sobre todo a nivel de letras, pero luego ya en Dios se odia y en los otros discos ya sí que empecé yo ya a meterme más en la producción con Agus, ¿sabes? Ah, vale. De producir, que es un poco lo que hago yo ahora. ¿Producir? Sí, componer barra producir. Es lo que ahora yo creo que... A lo que me dedico. Lo verás, sigo haciendo bolos con Narco y ahí soy cantante, pero que yo ya... Por ejemplo, en mi grupo con Salvador Doñana yo ya no canto, ¿sabes? Ya. Hago las letras, hago la composición, hago la producción, pero no canto, ¿sabes? Y... A mi mujer canta mucho mejor. Claro, Roxana, ¿no? Claro, Rosana, sí, canta increíble. Yo ahí he encontrado como si yo tuviera, ¿sabes? Como si yo cantase del carajo, ¿sabes lo que te digo? Somos, además, porque somos unos, ¿sabes? Y que tenemos una conexión increíble y yo. Y es brutal, es como, o sea, yo que siempre me he considerado que tengo ese instrumento, lo tengo bastante limitado, tengo a lo mejor muchas ideas, pero no soy capaz de plasmarlas porque soy limitado por mi voz, ¿sabes? Claro. Pero, claro, ella... Tiene una voz increíble, ¿sabes? Y canta de puta madre. Entonces, pues, bueno, hace muchas cosas que yo no puedo hacer solo, ¿sabes? Ya ves, tío. Que, por cierto, ahora que hablamos de lo de cantar y tal, que te he visto hacer tu experimento y tus cosillas y tal, y con tantos grupos y tantos proyectos raros, uno que se me viene a la cabeza cuando hablas de eso, creo que se llamaba A92, que era como más rollo pop. Sí, claro. De hecho, lo que te decía de los proyectos puentes, ¿sabes? Para mí A92 es un poco el puente para Salvador Doñana, ¿sabes? Quiero decir... De tu falso dogma. A mí, yo siempre he escuchado mucho noise pop, mucho música, tú sabes, rollo alternativa de los 90, y mucho indie, pero tú sabes, según qué indie, pero uh-huh. He escuchado mucha música de esa, ¿sabes? Aunque no me haya, no me ha relacionado mucho con, aunque tengo mis colegas del rollo, digamos, y eso, pero tampoco ha sido, digamos, mi ambiente, pero aunque no fuera mi ambiente y la gente que me rodea ahora no escuchara eso, yo siempre lo he escuchado. Y siempre he tenido algún colega con el que compartía eso y todo el rollo. Y era una inquietud que tenía y bueno, con ese curro hubo muchos temas en los que yo creo que salía eso. Sí, se nota, ¿sabes? La influencia, tío. Se nota que te gusta eso. Se nota bastante. A ver, pero yo a ganar 92 fue como hacer un grupo explícitamente de eso. Y la verdad que, bueno, tengo un buen recuerdo. Ayer, de hecho, estuvo aquí el Cero Cabrera de Osuna, que estaba con el que tenía el proyecto. Ole. Y nada, y la verdad que aprendimos mucho también con eso, aprendimos mucho, que me ha valido para luego Salvador Doñana también. Pues, ¿sabes? Tío, a mí me gustó mucho, y concretamente la de Manuel Siurot, me flipaba, tío. Hace poco la... Es una calle. Es un cover, sí, es una calle de aquí de Sevilla. Claro. Es la calle que lleva al Virgen del Rocío al hospital. Ajá. Es la calle que lleva al hospital. Ese era el rollo. Pues temazo, tío. Hace poco lo volví a escuchar. Es una versión de Cumbia Quiz, creo, la de Manuel Siurot, si no me hostia, recuerdo mal. Pues me la apunto. La escucharé porque ese proyecto, la verdad, que me gustaba un montón, ¿sabes? Y siempre decía yo, tío, el cabrón este no para de sacar cosas raras. Y aparte ya te digo que es una versión de un tema de cumbia, ¿sabes? Pero ¿de llevaba cumbia? A ese rollo. Qué guapo, vaya. En cuanto te cuelgue me lo voy a poner, tío. Pues... ¿Qué te iba a decir? Paralelamente a Narco, tío, de repente aparece la figura, que de hecho creo que es de las cosas que mantiene, aparte de Narco y de Salvador Doñana, aparece Skeletor Selector. Sí, eso es, o sea, yo, eso es otra cosa también paralela, digamos, que es el tema de pinchar, ¿no? Y de, claro. Y de ser DJ, ser coleccionista de música, que es algo que siempre también ha ido conmigo desde niño, ¿sabes? O sea, no es que haya pinchado desde chico, pero desde chico me ha flipado el tema de ver a los DJs, etcétera, y sí que soy coleccionista de música desde que tengo 7-8 años, ¿sabes? Y entonces, pues, llegó un momento en que le perdí el miedo y me puse ya... Hice una primera intentona en la época esta de principio del RA, de 2002, por ahí, cuando estábamos haciendo los principios de Segurro. Uh-huh. El papá y yo nos fuimos a vivir juntos antes de ir al Vaticano, estábamos viviendo en otra casa y en esa casa me acuerdo que nos compramos unos CDJ ahí chungos en el Cash Converter, ¿sabes? Que era más complicado de mezclar con eso que es un muerto. Y ahí hicimos los primeros intentos frustrados y luego yo lo dejé hasta que descubrí el Dubstep en 2005, 2006 o por ahí. Ya ves. Y me empezó a flipar ese rollo porque veníamos nosotros, el papá y yo, de escuchar mucho rollo garaje, Twisted y eso que nos flipaba. Claro. Y ahí los metimos muy fuerte y ahí me puse yo a pinchar otra vez. Voy a comprar una controladora chiquitita y empecé con la controladora, ¿sabes? Qué guapo, y tío. Y nada, luego aprendí con los CDJ, aprendí con los platos. Claro, como yo tenía un disco, porque compraba disco, pues en un momento que ya te pones a pincharlo y ya. Y hoy en día ya solo pincho con los vinilos, tío, porque lo otro ya me da tela de pereza. Claro. ¿Sabes? Es más coñazo, pero me parece más divertido lo de los discos, ¿sabes? Coleccionarlos, ponerlos, ¿sabes? Claro, es un juego, yo para mí es un hobby, ¿sabes? Aunque también hay veces que curro de esto, ¿sabes? Porque ya con los años y tanto tiempo haciéndolo, pues también hay veces que sale curro y claro. Lo hago, ¿sabes? A mí más o menos que recientemente... Para mí es mi principal hobby, ¿sabes? Claro, yo te he visto recientemente más o menos carteles de que pinchas en algún sitio, ¿no? En el Palmar, de hecho, creo que he visto que has pinchado, o no sé, me suena a mí que por las redes sociales me ha salido algún anuncio de Skeletor Selector no hace tanto, ¿no? O sea, como que eso ha seguido por ahí. Sí, yo te digo, es que, tengo pinchada casi, por lo menos me hago 15 o 20 al año, me hago, ¿sabes? Olé, y tengo una movida que se llama 45 Fever con un par de colegas, con Pablo y el Palomo, que es de discos de 7 pulgadas, y con eso pues hacemos muchas cosillas también, ¿sabes? Ya ves, y también curramos, porque hemos estado currando para Cruz Campo, que nos ha contratado para que vayamos a unas movidas que monta, que sea un jaleo, a pinchar con eso en Fortify Fever. Entonces que al final también sale curro y ya te digo, es mi hobby. Claro. Mi hobby, a lo que yo me dedico tiempo cuando no estoy currando, cuando estoy ahí haciendo música, es a pinchar música y a coleccionar música, ¿sabes? Claro, porque tú me imagino que no toda tu vida, pero desde X tiempo te puedes dedicar a la música, digamos, ¿no? ¿O no? Sí, yo desde 2010 más o menos llevo yo unos 16 años, ¿sabes? Bueno, si en 2010 ya lo dejé de currar, pero todavía a lo mejor íbamos de vez en cuando a descargar un tráiler, cosas así que salían, porque todavía, claro. En esa época con Narco yo creo que teníamos un sueldo de 500 euros al mes o algo así, ¿sabes? Y luego aparte cada uno nos buscábamos las cosillas y al principio pues, fue complicado, pero sí, desde 2010 yo dejé de currar ya y tuve claro que esto es lo que yo quería hacer y me lié la manta a la cabeza y ya te digo, me fui a compartir piso porque yo antes vivía... Claro, cuando yo una época que estaba con la música currando, aparte, y ahí estaba yo bien de pasta, tampoco era tú, pero bueno, que estaba bien, ¿sabes? Que tenía mi piso para mí, ¿sabes? Pero claro, cuando me dije ya me iba a dedicar a la música, pues tuve que volver a compartir piso, todo el rollo, y un poco volver para atrás a nivel económico, pero bueno, ¿sabes? Unos años ahí más complicadillo y luego otra vez ya me normalicé y ya, ¿sabes? Bueno, bien. Y tengo la suerte de que a día de hoy sigo pudiendo dedicarme a esto, ¿sabes? Pues gloria, tío. Ojalá sea así mucho más tiempo. Y te va a decir... Ojalá, pues yo ya, como tenga que buscar el otro curso, no se me caen los anillos y yo me he hartado de currar. Tengo la suerte que he currado hasta los 30, desde los 15 que tuve mi primer curro hasta los 30. Aparte de estudiar, me he hartado de currar en 20.000 cosas que no te puedes ni imaginar. Entonces, no, vamos, que tengo ya... No me pase nada si tengo que volver a hacerlo, ¿sabes? No me importa, pero bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Ya ve, tío. Pues, mira, pues por lo menos por hacerle mención de esta etapa de Skeletor Selector, también me acuerdo, hoy ahí haciendo ya estuve el ejercicio de memoria que he hecho yo para hacer esta entrevista, de Sikoviches, que era con el Papa también, ¿no? Claro, Sikoviches era como cuando nos empezamos a... O sea, era como... Lo mismo que FTP, era el Papa y yo produciendo electrónica juntos, ¿sabes? Eran los dos. Ahí, no, era, yo te digo, cuando estaba, nos molaba mucho el electro, el láser y todo el rollo, y le dábamos eso los dos produciendo. Ole. A eso éramos los dos produciendo, Sikoviches, ¿sabes? Y luego ya empecé yo ya, los discretos estos, luego era SKLT, SLKT, que era yo solo produciendo, que también. Claro. Eso lo tengo, vamos. Lo tengo un poco parado, pero quiero volver a sacar cosas que tengo por ahí y eso, ¿sabes? Bueno. Tío, ¿y el Papa? Que hace mucho que no oigo de él, de todo lo que he oído de él es por ti, y hace un tiempo que no veo referencias. ¿Este hombre sigue activo o no? Porque, ¿o qué hace? A ver, es que llegó un momento en que, o sea, el papá era como mi pareja de baile, ¿sabes? Pero ya, ya, por eso digo. Llegó un momento en que él, tío, él tenía su curro, él es guía turístico. Vale. Y él tenía su curro y yo. Y llegó un momento que yo, pues, me empecé a dedicar a la música y él, para él, era un hobby. Entonces eso es un poco difícil de llevar, ¿sabes? El que para una persona tenga un enfoque y el otro tenga otra, ya, es difícil. Entonces, pues, hemos hecho alguna cosilla puntual, pero él hace cosillas así de vez en cuando. Sacó un EP de electrónica hace 4 o 5 años, vale, creo. Hostia. Y eso fue lo último que sacó así. Ahora sé que hace cosas con peña y de vez en cuando hace cosillas para pasárselo bien y para divertirse, ¿sabes? Ah, mola. Sí, es que a partir de los 30 por ahí ya un poco se nota que o te tiras al barro por completo con esto o ya empieza a menguar la cosa. Pues bueno, no te creas. Hay peña que... fíjate, por ejemplo, el Eri Urano. Joder, sí, joder. Este chaval tiene su curro de puta madre, ¿sabes? Y luego, pues, él no deja la música, tío. Le mola y entonces sigue ahí, ¿sabes? Es verdad, ¿eh? Sigue ahí a tope, ¿sabes? Tiene unas letras muy guapas ese tío. Yo que sé, que se puede llevar las dos cosas también. Si, sí, ¿sabes? Sí, sí. ¿Verdad? Es un estrés, pero bueno, si el que le mole. De hecho, yo lo hago así un poco. Tengo la suerte de que puedo trabajar 15 horas a la semana. Y luego pegar pintito. Bien jugado. Vale. Pues mira, tío, vamos a dar un salto en el tiempo y ahora nos vamos a Distorsión y su remezcla Overdrive, como pasó con Bipolar, ¿no? Y Litio. Bueno, es lo que te digo, yo creo que es un poco lo mismo que Bipolar, o sea, el mismo rollo de Bipolar, básicamente. Sí. Pero mejor hecho, ¿sabes? Ahí uh-huh. Ya pues había aprendido un poquillo y se nota que está un poquillo mejor que Bipolar. Vamos, yo creo que, verá, Distorsión ya es un disco que, vale, tiene cosas todavía que yo ahora escucho. O sea, verá, tampoco es que yo me ponga los discos antiguos míos ni nada, pero... Bueno, ¿por qué no? A 7-8 años yo lo escucho por ahí, ¿sabes? Escucho algún tema o algo de eso. Pero yo creo que... Creo que a veces es mejor y que estaba mejor hecho que el Bipolar, ¿sabes? Me gusta mucho a la gente, hicimos muchos bolos, con guitarra eléctrica también, que también te digo, son 2010. Luego también hubo una época que empezó todos los raperos a llevar guitarra. Sí. Pero en 2010 tampoco estaba muy... Eso no, tampoco se veía eso tanto, ¿sabes lo que te digo? Sí, de hecho había incluso un violín o algo, ¿no? Si no recuerdo mal. O... Bueno, mi hermana a veces cuando tocábamos por Sevilla, pues se venía y luego también en varios temas sale mi hermana. Lo que te digo es que mi hermana siempre que hace falta una cuerda la llamo a ella, ¿sabes? Ah, ya, gloria. Pues sí, ese disco a mí también me gustó bastante. Y ya te digo, me da la sensación de que los valoras más a nivel productor, ¿no? A nivel producción. Pero bueno, en cuanto, yo qué sé, las temáticas y todo el rollo y las cosas que abordaba. Es que a nivel de lo que ha significado para ti yo no lo puedo valorar. Eso ya. Lo puedes valorar tú, ¿sabes lo que te digo? Ya, eso es verdad. Yo qué sé, tío. Bueno, me bailan un poco los temas de Bipolar y de Distorsión. Pero, por ejemplo, Lost, por la cara. Y Lost era de Distorsión. Será sí. Con Davo. Sí, con Davo de Punto Final. Máquina. En Bipolar estaba Puedo Parar el Tiempo, tío, que también me pareció una película, tío, como muy muy cinematográfico. Yo escucho Puedo Parar el Tiempo a día de hoy y me sigue pareciendo un temazo. Sí, pues ese chaval se murió. Sí. Era un máquina, sí. ¿Pero quién? ¿El sí. ¿El productor? Sí, el productor. Sí, yo no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Espérate, lo que ya es... Si lo busco, no lo voy a tener yo aquí. Pues en la base está guapísima, ¿eh? Pero es un chaval de salsa, tío. Y si tengo la cabeza aquí, me pasa esto constantemente. Bueno. Y me falta siempre porque me he pasado unos cuantos de años de rock and roll y que de verdad que es que tengo la memoria bueno, muy mal. Compare eso y que tienes, yo qué sé, 200 millones de canciones. También eso influye. No, pero hombre, me da coraje no acordarme de él porque me llevaba de lujo con él y el chaval se murió al poco de hacer el tema, ¿sabes? Hostia, al poco, pues joder. Pues que descanse en paz, tío. Aquí le mandamos un... Y el chaval era muy máquina, vaya. Joder. Pues sí, tío. Yo lo busco y lo digo antes de que acabe la entrevista. Vale. Para eso voy, tío, que esos temas de esos dos discos en concreto, los temas que había por ahí, a mí me parecen una locura, tío, a muchos niveles, ¿sabes? No solo que a lo mejor ahora, que si lo cantaría mejor o la producción estaría mejor o no sé, pero creo que había mucha chicha ahí, ¿sabes? Una cosa que no te encontraba en otros discos de rap, tranquilamente. Sí, eso sí que verá. Yo creo que siempre he intentado hacer algo diferente o no ofrecer algo que ya hubiera. Y también el rap es que es lo que te digo, como que saltarme los códigos también un poco, ¿no? Claro. Porque como que en el rap es eso, ¿sabes? Como que puede... A ver, hablamos del Eri Urano. El Eri Urano habla de su movida espacial y de su movida futurista y de y de toda su película, pero respeta los códigos del rap, ¿sabes? Sí. Y es rapero, la movida, ¿sabes? Pero yo también me lo he saltado cuando me lo he tenido que saltar, no me da igual, ¿sabes? Sí, muchísimo, tío, muchísimo. Y bueno, hablando de, ahora que has dicho un poco de esto del Eric Urano, de la etapa espacial y tal, yo también hay una fase que clasifico un poco como tu etapa robot, que es un poco lo de grafeno, ¿no? Sí, bueno, eso fue ese disco en concreto, ¿sabes? Que son como tres discos, ¿no? En uno, ¿no? Como tres ediciones. Me apetecía ahí darle, hacer un rollo distópico, estaba con la paranoia del 2020, con el número ese, estaba tan paranoia con eso. Y le di esa temática también. Al final es lo mismo, o sea, porque también es lo que te digo, yo ya había hecho Distorsión, es que al final siempre haces el mismo disco, o sea, yo como Narco siempre hacemos el mismo disco, como Salvador Doñana siempre hacemos el mismo disco, como ese Curro siempre hace el mismo disco, pero lo vas mejorando, digamos, yo creo un poco. Entonces, claro, ya te digo, eso al final, yo me acuerdo de los G-Joe, tío, que de repente cuando eras chico te vendían los mismos G-Joe, pero vestidos pintados de amarillo, y te decían que eran los no sé cuántos, ¿sabes? Bueno, pero ahí había cosas radicalmente distintas, por ejemplo, o sea, si no me equivoco, en Grafeno aparece, por ejemplo, el último punk, ¿no? Sí. Y el último punk no tiene nada que ver con, o sea, ya está lejos del rap incluso. Bueno, pero y el bipolar está el Anarchy for the CK, que es con el estribillo de los Pistols, ¿no? Está que guapísimo, es verdad, ese temazo. ¿Sabes? Tiene mucho que ver, ¿no? En verdad, ¿no? Rapeo como un romano azotando a Jesucristo. Sí. Esas cosas de chico, tío. Ella está guapo, tío. A mí me mola, tío. No te arrepientas de eso. No, yo no me arrepiento de nada. Que va. Creo, tío. Simplemente que eso es fruto del momento y ya está, ¿sabes? Ya. Y yo qué sé. Es lo que te digo, y ahora, y yo te digo una cosa, que yo por lo menos he tenido suerte de que yo era chico, no había, yo tenía un 4 pistas y tengo cosas grabadas y eso, pero que no había tantos medios. Claro. Y ahora, con 15 años se pueden grabar, ¡fua! Cuando tengan 40, tío, no vea, aquí yo, ¡fua! Es verdad, ¿eh? No había pensado eso, tío. Pues imagínate, ¿eh? Ya ves. A ver, bueno, luego se me pierde un poco el orden, después de Distorsión y todo esto, no, ya entra lo de el grime, el trap incluso, ¿no? Y yo qué, que me volví a mi loco, y yo qué. el disco este. Sí, bueno, te has saltado unas cuantas de cosas por medio, yo creo, pero. Pues ayúdame, tío, ayúdame porque. Dime. Sí, yo qué sé, tío, le echaba lo de Giralda Sound, por ejemplo, o Andaluz en el espacio. Andaluz en el espacio, ¿sabes? Tío. Lo tengo aquí puesto un poco más adelante porque no sé en qué parte. Pues Andaluz en el espacio, yo creo que era. Está guapo, ¿eh? 2012 o por ahí, no sé. Más o menos sale el Distorsión, sale cuando Alita de Mosca, de Narco, ¿sabes? Y por ahí estaba haciendo con la voz de Ra, no sé qué, y lo siguiente, a la vez que Overdrive sale ya lo de Andaluz en el espacio, ¿sabes? Ah, vale. Eso es lo siguiente. Que, ya te digo, también es un poco previo a Califato 3x4 porque lo hice con dos personas que luego estarían en Califato conmigo, ¿sabes? Claro, sí, es un poco como el germen también de Califato, digamos, ¿sabes? Lo mismo que te decía antes de A92 y Salvador Doñana, ¿sabes? Claro, era como el puente, digamos, ¿no? A partir de ahí eso se quedó ahí. Sí, como también una cosa que no cuajó, pero que sentó bases para hacer otras, ¿sabes? Claro, porque ¿quién estabais en Andaluces por el Espacio? Bueno, en Andaluces por el Espacio estaba BCN Pose, que era un grupo de Málaga, que luego ellos formarían parte de primer Califato. Y luego también estaba el Tunelón, que es un chaval, Tunelón Eration, que es un chaval que canta Rabadab, de aquí, del rollo de los Soul System y todo el rollo, y el Chucha de la Selva Sur, que era el que cantaba conmigo en Falsoma también. Ah, hostia, claro. Ah, claro, y el Chucha. Yo hacía música y cantaba, y luego había dos productores más y dos cantantes más. Vale. Claro, que con la Selva Sur tenías dos temas muy guapos, tío. Sí, con la Selva Sur eran colegas y también hicimos cosillas. Yo es que, tío, siempre he colaborado, sobre todo por... Más que por afinidad musical, por afinidad personal, ¿sabes? Claro. Siempre ha sido lo que me ha guiado más, ¿sabes? A la hora de hacer música con gente. Y bueno, por acelerar un poco, podemos saltar después de esto a Califato ya incluso, ¿no? Después... Sí, eso, ya está Ojos de Grafeno, que ya lo hemos visto, no sé qué. Claro, anda, y después bueno... está eso, algunos discos que tengo hoy produciendo yo, como ese Calete de Salecate, que hay varios, ¿sabes? Es con Breaking Bass, ¿no? Lo de, por ejemplo, El Afilador. Sí, ahí creamos el sello. Tuve también, o sea, bueno, el sello lo creamos el colectivo. Yo el sello lo creé yo dentro del colectivo y luego se ocupó otra persona. Y ahí empezamos a sacar cosas también, y es una etapa en la que pues yo lo que estaba haciendo fue el tema del grind, también estaba así produciendo electrónica y también estaba haciendo la fusión de electrónica con un rollo andaluz, ¿sabes? Claro. Son las tres cosas a las que yo le estaba dando, yo creo, sino por lo que veo aquí, en esa época, aparte, claro, que era a la vez estaba haciendo la esquizofrenia de narco y tú sabes. Hostia, ya ves. Vale, vale. Que por cierto, te iba a decir algo con lo del tema de Andalucía y tal. Siempre te he visto muy andalucista, ¿no? Sí, bueno, era... claro, soy de aquí. Ya, pero bueno, andaluz, claro. Muchas formas de ser pero de aquí. Pero que... para mí es simplemente eso, ¿sabes? Soy andaluz y ya está, ¿sabes? Ya. Y para mí es lo que significa serlo, ¿sabes? Claro. Pero que... sí, a lo mejor uno de... ha sido... o es... no sé si lo sigue siendo, pero... creo que sí, en cierta manera sí. Pero bueno, es uno de los temas de mi música, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, en todos los proyectos, desde el principio, ya te decía antes lo del sueño alpujarreño, el tema ese de, ¿sabes? De lo primero que yo hice, ¿sabes? Entonces, que era electrónica con guitarra flamenca. Entonces, eso siempre ha estado ahí, el utilizar nuestro background siempre lo... también en todos los proyectos, en realidad, ¿sabes? Mola. Me acuerdo, tío, de un disco del Yemen, que la intro salías tú. Que... claro, al andaluz, ¿no? Sí, brutal. Además, a mí me hacía mucha ilusión, tío, porque yo soy de un pueblo de Málaga que se llama Antequera. Y en esa letra claro, tú... está el indio, claro. Claro, y tú decías, volando 92 mirando el indio. Mola. Y claro, sí, yo te digo, es otro tema. Igual que yo que sé, que ha sido todo el tema de, a lo mejor, de la noche, del golfeo, de la sustancia, claro, de no sé qué. Ha sido un tema que ahora lo estoy tratando de otra manera. Por ejemplo, Salvador Doñana. Estoy claro, tratándolo como... también un poco en plan This is England, ¿no? Como los rescoldos, ¿qué pasa con los rescoldos de la fiesta, sabes? ¿Qué pasa los martes? Ya ves. Pues sí, tío, además, bueno, el tema andaluz quizás también ha sido un poco el germen de Califato, ¿no? ¿El qué? El germen un poco de Califato, ¿no? Todo el tema. ¿Pero el qué? El tema andaluz, digo, toda la movida andalucista. Sí, ya te digo que... o sea, es lo que te digo, esto es como un tema que para mí ha sido recurrente en toda mi carrera y como que en Califato toma, se constituye el eje central de la idea, ¿sabes lo que te digo? Claro. De ese proyecto en concreto. Ahí porque como que eso, ahí todas las cosas que he hecho antes de ese rollo culminan ahí y ahí es como a hierro eso, ¿sabes? Ya ves. Que para mí también... musicalmente para mí se agotó también, ¿sabes? Igual que se agotó claro, el rap, o se agotó esa fórmula, se me agotó y cuando se me agota algo pues invento otra cosa, ¿sabes? Me busco otro lenguaje, ¿sabes? Para bueno, expresarme, ¿sabes? Eso está bien, tío, mejor que explotar y estirar el chicle, pues cuando se acaba, pues... a ver, el chicle está guay, si el chicle está bueno todavía. Claro. Sí, yo debo tirar 20 años con el chicle, pero tú sabes que yeah, o sea, dependiendo del proyecto, pues, ¿sabes? Hay proyectos que por unas razones duran más y otros que duran menos, tú sabes, cada proyecto es un mundo. Vale, que por cierto, Califato 3x4, que a todo esto estoy haciendo una entrevista muy egoísta de cara a los oyentes, porque como yo me conozco todo de memoria lo tuyo, no estoy explicando nada. Bueno, es una banda de Sevilla que lo han petado bastante, una fórmula bastante guapa, que la Wikipedia define como nuevo flamenco, que esto pues de vez en cuando miro cosas, aunque no las voy a utilizar, pero por curiosidad. Y me ha hecho gracia, nuevo flamenco. ¿Tú cómo lo llamarías a Califato? Género. Lo que yo hice es que no sé, el grupo ahora sigue, yo ya no sé lo que hacen, ¿sabes? La verdad, no sé qué hacen ellos ahora, pero lo que hice yo allí los 5 años que estuve y lo que hicimos cuando estuve yo fue, era electrónica con mezclándolo con música de raíz andaluza, ¿sabes? Claro. Básicamente eso. Semana Santa breakbeat. Sí, eso era una forma muy simple de concepto, lógicamente. Ese es el proyecto número 20 o 22, ¿sabes? Total, tío, ya ves. Y ya voy por el 20 y pico, yo qué sé, no sé cuánto, ya, ¿sabes? Es verdad, pero vamos, ya te digo que no me quedan mucho, ¿eh? Que ya... bueno. Que ya, tú sabes, yo, o sea, no tengo ya mucha energía para empezar más... no lo sé, nunca se puede decir que no, pero como que creo que en Salvador Doñana he encontrado yo ya un vehículo para expresarme que esté muy cómodo y que, ¿sabes? Y que ahora mismo con Salvador Doñana yo voy en barco para hacer lo que quiero hacer, ¿sabes? También a lo mejor saco cosas como ese cablete de SLKT y luego con Narco, pues vamos a seguir tocando. Estamos en el 30 aniversario, está en un momento muy dulce la banda y eso sigue para adelante, ¿sabes? Qué guay, tío. Pero ya te digo, no tengo planteado empezar... Que yo antes siempre, cada dos años por ahí, sacaba un proyecto nuevo, ¿no? Pero ya creo que eso lo voy a frenar un poquito, ¿sabes? Bueno, o sea, mientras estés cómodo y equilibrado, pues yo qué sé, igual luego el tiempo dirá. Pero ahora mismo... Por repasar un poco e ir cerrando, después de Califato, Rosana y tú os salís y formáis Salvar Doñana, como el que antes leí algo por ahí, como lo define Mondo Sonoro, que es como si Loli y Manuel se fueran de rave o algo así, leí. Pero también eso, yo te digo, toda esa movida es por intentar, porque siempre la peña va más lenta que tú, normal, ¿sabes? Claro. Normal, porque ¿sabes? No está en tu cabeza y entonces como que el movimiento todavía yo creo que no lo han encajado bien y como que intentan meter en donde tú estabas antes, pero realmente... No va por ahí. Yo creo que el enfoque de Salvador Doñana es diferente, tío, porque ya para mí es un concepto muy diferente al de Califato, ¿sabes? La forma de hacer música, el planteamiento es muy diferente. Esto ahora es como, yo qué sé, para mí es como música que podría ser de cualquier lado, ¿sabes? Pero hecha aquí. Claro. ¿Sabes? Pero esa es de aquí con nuestro idioma, con nuestro lenguaje, hablando de cosas de aquí, pero no... Pero para mí es como un paso más en el camino, ¿sabes? No es voy a coger una soleá y la voy a mezclar con un tema de drum and bass, voy a coger una bambera y le voy a meter Braveheart. O sea, no es eso, ¿sabes lo que te digo? Simplemente vamos a hacer canciones universales, canciones de pop, ¿sabes? Pero somos de aquí, ¿sabes? Se tiene que notar, ¿sabes? Que es como si fuera un grupo turco de punk, para que tú me entiendas, ¿sabes? Que tú que lo escuchas y dices, tío, sé que son turcos, ¿sabes? Pero hacen punk, ¿sabes? Que se... Claro. Ese, que no te digo que nosotros hagamos punk, porque hacemos punk y hacemos 20.000 cosas más, ¿eh? Pero que desde ese planteamiento que te he dicho, ¿sabes? Bueno, hay un poco de punk, ¿no? Y de post-punk. Sí, bueno, pero puede haber cualquier cosa. En verdad, Salvador Doñana, somos Rosana y yo haciendo música aquí en el Kelly, o sea, que puede ser de hecho, ya te digo que sale el disco nuevo, hemos terminado de grabar el disco nuevo. Ah, ¿sí? Aprovecho para hacer un poquito de... Claro, te iba a preguntar por eso. Acabo de terminar de grabar el disco nuevo, que lo empezamos a mezclar ahora en un par de semanas y saldrá, yo espero, después de verano. Oye. Y ya te digo que, claro, hay punk y hay post-punk, pero hay más cosas, ¿sabes? Hay cosas y hay cosas nuevas, ¿sabes? Tiene muchísima personalidad ese disco, tío, la verdad que sí. Y espero que esté funcionando lo mejor posible, porque la verdad que mola y es una idea súper original y está guapo. Sí, tío, muy guay, estamos muy contentos, ya te digo, hombre. Y hostia, que tenemos un disco de 8 canciones en la calle y ya hemos ya hecho vuelos por todos lados, o sea, por aquí, por España, entonces ya estamos muy contentos, la verdad. Y bueno, pregunta obligatoria, Salvar Doñana, ¿qué, por qué? ¿Qué es Salvar Doñana? ¿Por qué ese nombre? Poquillo, me lo planteé desde un punto de vista situacionista, ¿sabes? Y lo hablábamos Rosana y yo, en plan, es como donde le vas a poner un nombre al grupo, que yo ya eso, que cuando he puesto grupo a nombre a 25.000 grupos, muchos de ellos que ni han llegado a tocar, pero ya tenían nombres, ¿sabes? Porque me gusta mucho el tema de los nombres y todo el rollo. Es que está guapo. Y entonces yo el enfoque era como que... Yo, esto es como una valla publicitaria, ¿sabes? Un nombre, que tú un nombre... Puedes poner lo que tú quieras. Uh-huh. Puedes poner lo que quieras. Y eso luego va a salir a lo mejor en carteles en la calle, va a salir en el periódico, va a salir... Entonces, Quillo, ¿por qué no aprovecháis para lanzar un mensaje positivo, o por ejemplo, para poner algo que aporte, ¿sabes? No desaprovecharlo y poner algo que no aporte nada, sino que tienes ahí una oportunidad de decir algo, lanzar un mensaje positivo, como por ejemplo fue ese, que pudo ser otro cualquiera, ¿sabes? Salvar Doñana podía haber sido, yo qué sé, ¿sabes? Es como una manera de utilizar de una herramienta que tienes ahí para que ahora simplemente haciendo eso, sabes que ese nombre se va a repetir en un montón de sitios, ¿sabes? Es como una estrategia performática, situacionista, anarquista, de propaganda. Que yo luego no tengo por qué... Que el grupo ya no... A lo mejor no hablo de nada de Doñana, ni del bosque, ni de su puta madre en toda la historia del grupo, pero eso fue una acción concreta, ¿sabes? ¿Sabes? Fue una acción concreta en ese momento, en el nombre, en el momento de poner el nombre, que luego tiene sus consecuencias más adelante, pero que ya está, que ahora tiene otra, ¿sabes? Hostia, tío, pues me parece una cosa bastante altruista y bastante necesaria. O sea, está guay, porque es lo que tú dices, ya al margen de lo que tratéis luego, pero ahí queda ese mensaje y ya queda, que no, se va metiendo en la peña. Y aprovecha ese altavoz para que, yo qué sé, igual que cagando entre dos coches, pues puede ser otro nombre, pues de repente de salvar doñana, ping. A ver, sí, igual, según el contexto también puede aportar, ¿sabes lo que te digo? Sí. Si lo haces en un entorno en el que a lo mejor todo es súper correcto, hay una opresión que te caga. Y quiero decir que en el punk tuvo sentido esos nombres y aportaban, ¿sabes? Claro, no, sí, le quites valor, ¿sabes lo que te digo? Pero en el contexto de ahora, pues a lo mejor cagando entre dos coches, pues no aporta tanto, yo qué sé. Vale, pues tío, creo que me he quedado sin preguntas, creo que me he quedado sin historias. No sé si te apetece, aprovechando que estamos en la radio, promocionar algo o contarnos alguna cosa o lo que quieras, pues estás en tu casa. No, mira, pues te voy a dejar porque está entrando mi hijo por la puerta con mi mujer. Y Gloria bendita. Le voy a echar un poco de cuenta. Pues bueno, Curro, que muchísimas gracias por tu tiempo. Si quieres decir algo. Curro, ¿quieres decir algo? No. Vale, pues ya no quieres decir nada. Vale, ese mini Curro. Pues que nada, tío, que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias infinita por tu música. Te deseo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo. Y gracias a ti. Y hasta aquí la entrevista. ¿Vale? Venga, un abrazo muy grande, Guillo. Un abrazo. Hasta otra. Hasta luego. Un abrazo a todo el mundo. Adiós.